garantías académicas, primero, que si tocaba cancelar semestres, ellos daban las garantías. Ellos se ofrecieron, ya no, ellos se ofrecieron en ese aspecto, ofrecieron incluso la posibilidad de que si alguien requería desplazarse de la ciudad, incluso consideraba que era necesario salir, no solo de la ciudad, sino del país, pues que ellos efectuaban el trámite. Ellos adelantaban los trámites y aceleraban todos los procesos de traslado académico, si era necesario. Y lo otro que pusieron a disposición fue la oficina jurídica para interponer las denuncias ante los organismos del Estado competentes. Eso fue lo que ellos dispusieron. Y un evento que se llamó Nuestra Voz, que fue como el consenso con un sector del estudiantado, los profesores y la administración, donde se rechazaban las amenazas. Eso fue lo que y los comunicados se hicieron como administración rechazando las amenazas. O sea, cierto, sentí una actitud inteligente de parte de ellos, pero igual nos consideramos que no fue lo más rápido y efectiva que como se hubiera requerido.